Dub Night. Radio Zapote. Dub Night. The rise of the king.

dignidad y paz. La violencia no va a llevar a más violencia. Dub Night. Dub Night. A ver. A ver, Oso. A ver, Oso. Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. Pues estamos comenzando aquí Dub Night. Yo soy Famer y les doy pues las buenas noches a toda la banda que pues todos los martes nos sigue. Y bueno, después de 3 semanas de ausencia, pues ya me encuentro aquí incorporándome aquí al programa. Aquí desde... transmitiendo desde las cabinas de Radio Zapote al sur de la Ciudad de México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues como ya saben, todos los martes tenemos sorpresas aquí en el programa. Tenemos un enlace directamente hasta Australia. Y bueno, también nos visitan Orient Side Crew, que ya también pues con motivo de su 11º aniversario, pues vamos a estar platicando con ellos el resto de la noche y vamos a estar programando, pues ya saben, buena música, como es costumbre. Y bueno, pues le doy la bienvenida también aquí al equipo de Dub Night. Muy buenas noches, Oso, Moreno, que también, y Masaire, que más adelante se incorpora aquí al programa. Y bueno, también René, que también nos acompaña todos los martes. Muy buenas noches, Oso. Sí, muy buenas noches aquí a toda la gente que escucha Dub Night por la frecuencia de Radio Zapote. Recuerden ustedes, Dub Night se transmite a través del 102.1 de FM por todos los habitantes del sur de la Ciudad de México. Los canales tradicionales, ya saben, de transmisión, el www.radiozapote.org, el www.dubnight.blogspot.com, donde tenemos también el audio stream y el web stream. También ahí, aquí estaremos extendiendo la noche, esta vez en compañía también de gente de Orient Side, que mandamos un saludo a Aarón, Acer Lab y McConnell y compañía, que ya están aquí en las instalaciones de Radio Zapote. Vamos a hablar acerca del Orient Side, un colectivo que tiene origen y ubicación allá por los rumbos de Iztapalapa. Entonces ellos están celebrando 11 años de intenso trabajo. Entonces ellos nos platicarán cómo se fue gestionando y gestando el Orient Side y su trabajo. Les platicaremos cómo se están acercando al DOB y realmente su papel ya dentro del DOB en esta ciudad. Como ellos también se han convertido con el tiempo en uno de los reggae points y también uno de los 2 dub points de aquí del Distrito Federal. Bueno, pues a nombre de todo la gente que compone el Dub Night, pues ya estamos listos para comenzar. Estamos ya escuchando la música del Nahual Dub, Nahual Sound System. Ellos es un proyecto mexicano que por algunas razones se tuvieron que ir a Melbourne, Australia. Pero ellos están ya trabajando mucho. Agradecemos a Fernando que ya esté ahí alistándose para hacer la conexión. Platicaremos con él acerca de su proyecto Nahual Sound System, que ya tiene varios álbumes editados, todos ellos por la vía digital. Son 5 o 6 álbumes que ya tiene editado. También nos hablará de cómo se está gestando este proyecto y cómo se ha venido desarrollando su proyecto allá en Australia. ¿Qué más, Faber? También tendremos información de un evento que también organiza Orient Side muy próximamente con Aniki, que estará el próximo día sábado ya para gente de Iztapalapa, para que esté presente. También tendremos información de los protagonistas de ese evento. Tendremos también información acerca de una sesión que va a haber mañana, ¿no, Faber? Así es, bueno, Dub Night ahí se presenta ahí en el Salón Calavera sesionando. Y como ya lo dijiste, vamos a estar hablando y platicando de los eventos que pues se viene prácticamente fuerte, ¿no? El segundo semestre del año, así como hemos vivido intensamente el primer semestre, pues también lo que resta del año, pues ahí vienen muy buenos eventos de diferente categoría y magnitud. Y bueno, pues vamos a estar dando más detalles de esto más adelante, y por supuesto información. Y bueno, estamos intentando ahorita hacer la conexión con Nahual, entonces ahorita no anda funcionando aquí el Skype, pero lo estamos haciendo aquí por Face. Bueno, entonces vámonos con una canción del Nahual Sound System. Esto es un remix que hace Torma Dub de un proyecto también de Playa del Carmen, de Dubs en El Pescador de Fuego, una canción que ya también ha empezado a sonar por ahí en el Sound System, ahí en las fiestas Dub. Pues vámonos con esto del Nahual Sound quedó System. Regresamos después de la rola y regresamos con el enlace, ¿no? Claro que sí, vámonos con esta rola, regresamos, estamos en Dub Night. Va subiendo la corriente, un chinchorro y atarache, la canoa de barque para allá. llega a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y ataracha. La canoa de pareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo suerte. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo suerte. Muy bien, estamos aquí de regreso en Dub Night y bueno, hemos logrado el enlace con Fernando y bueno, vamos a estar platicando ahorita con él. Muy buenas noches, Fernando. Él es el que trae el proyecto de Nahual Sound System y bueno, pues él está radicando ahorita en Australia y bueno, pues ahorita en palabras de él, pues que nos esté platicando cómo surge este proyecto, por qué es que te vas, que nos platiques, por favor. Saludos a toda la banda. Acá, a toda la banda, a todos los amigos acá de México, un saludo a la bandera de Australia también. Pues sí, el Nahual Sound System empezó en el 2010. Yo empecé a producir música en México y después en Australia. Originalmente vine para acá a estudiar. Yo estudio sistemas de información, como computadoras y programación y todo esto, y empecé a meterme más en todo lo del sonido. Y pues conocí a varias bandas por acá que hacen música y que estaba metido en toda la onda de la cumbia y pues así en cosas un poco ahí de sabor y de dub. Y pues empezamos a grabar muchas cosas, empecé a grabar amigos, empecé a grabar mis propias cosas, hacer mis propias producciones. Y pues ahí más o menos el proyecto como que empezaba, aún no tenía nombre en sí, más bien eran puras producciones así caseras. Y después yo fui a México, me lancé por allá pues, a visitar a la familia, amigos, estuve viajando por Chiapas, por Oaxaca. Pues como que ese viaje a México después de no haber estado por allá en 2 años como que me inspiró mucho y pues yo me fui a San Francisco en California y estuve viviendo ahí un rato. Entonces pues ahí tuve la oportunidad de empezar a producir un poco más de música y pues a la vez también estar conectado con la banda que estaba en toda la onda del sound system y de todo. Y pues entonces empecé a sacar el proyecto de Nahual Sound System. Con ese nombre saqué el primer EP que se llama La Resistencia. Y entonces incluía 4 temas que produje ahí en San Francisco. Uno tiene, que fue el que pusieron hace rato, el Ubandando, que en ese tema grabé a los Horns of Navarone, los vientos de Navarone. Y a Henry Pena y a Sergio Thorn. Henry Pena es colombiano, toca el bajo. Sergio es de Argentina y a ellos yo los conocí acá en Australia. Entonces pues empecé a grabarlos a ellos y empezamos a producir algo de música. Entonces pues así es como empezamos el proyecto pues. Y pues se ha transformado bastante, de hecho ha evolucionado y pues te puedo decir que en cada release, en cada álbum han sido pues muy diferente y pues ahí andamos dándole y disfrutando y dándole la musiquierre. Sí, platícanos de tu estilo que se llama el Aztec Style, Dub Aztec, Aztec Dub. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues el Aztec Dub es básicamente, ¿sabes? Estilos tradicionales de pues, raíces mexicanas, raíces aztecas, raíces mayas, pero utilizando tecnología electrónica y sonido y grabaciones también. Entonces son ritmos que tenemos así casi que embedded o ya pues de las raíces de uno y pues ahí intentarlo sacar por medio de la música y expresar eso, ¿no? Expresar esas raíces y esa cultura que tenemos que todavía sigue viva y ahí dándole fuerza. Bueno, y que además también va caracterizando un poco la música de aquí que se hace en México, ¿no? O sea, incluyendo esos sonidos prehispánicos o cuestiones así prehispánicas que son nuestras raíces, pues como que va caracterizando un poco más pues lo que es el sonido mexicano, ¿no? En este caso sabemos que ya el dub ya no únicamente se hace aquí en México, sino que también sale, ¿no? Y ha llegado a Europa, ¿no? Y sí, en tu caso, no sé, allá en donde estás viviendo, ¿qué tan aceptado es todo este género? Pues acá en Australia, en Melbourne, hay un movimiento de música muy grande, hay muchos géneros, sobre todo de dub y de música electrónica, dubstep, glitch, y de hecho sí se ha sido muy bien aceptado el género, el Aztec dub y la cumbia sobre todo, también que es, sabes, un ritmo tradicional originalmente colombiano que pues, se ha movido a México y y pues la gente lo baila muy bien, la gente lo acepta, sabes, hacemos las fiestas y pues ahí la gente no deja de bailar y les encanta el sonido, les encanta el sonido azteca, el sonido mexicano, el sonido colombiano, la cumbia, y pues básicamente la cumbia está en todos lados, ¿no? Hasta acá también. Y no nada más eso, sino la combinación de ritmos y de músicas y de géneros, a mí es lo que me llama mucho la atención. El no limitarse, ¿sabes?, a un género musical, y más bien expresarse y combinarlo con todo, ¿no? Es lo que hace el original style. Hay un... Me decías que hay otros productores de otros países, decías de México, quizás ahí contigo, empezando también un movimiento, acompañándote ahí, en el movimiento Dubai que llevan ahí en Melbourne, ¿no? ¿Me podrías platicar de estos productores también? Pues de hecho, acá hay de talento mexicano, por ejemplo, Austero y Lowman, ellos dos son productores mexicanos también, y pues su música es chidísima, es muy buena. Austero también está en la onda así down tempo y dub, pero pues su estilo es muy futurista, ¿no? Es como utilizando sintetizadores y también grabando guitarra, él es guitarrista, y pues entonces ahí tiene como las raíces mexicanas, pero con unos dubs pues muy futuristas, ¿no? Un sonido único. Y Lohmann, por su parte, él también hace dub, pero más enfocado al techno y a música electrónica, así de pues techno y progresivo, pero sí hay mucho talento pues acá en Melbourne y talento mexicano, pues. Muy bien, hermano, vámonos a canciones. Te queremos que nos escojas una canción de la que estamos agradecidos por la canción, de toda la música que nos has enviado. Que puedas, una canción que defina esto del Aztec Dub para el auditorio de Dub Night aquí en México y en otras partes del mundo. Pues mira, ¿qué tal si ponemos la de Ella También Lo Siente? Que esta es una colaboración con Raston Ali. Este es un remix que hice a esta canción. Y Raston Ali están basados en Monterrey, pero también están en la onda del reggae y del dub y de la cultura del sound system. No sé si la tienes ahí, Oso Dub. Así es, y bueno, aquí ya la tenemos. Vamos ahorita ponerla. Pues estamos en Dub Night aquí en un enlace hasta Australia, bastante lejos, pero aquí está Raston Ali, un remix que hace nuestro compañero de Nahual Sound System. Dub Night. Volver a ver a su mujer, ella también lo siente. les ha gustado. Muy bien, seguimos aquí en Dub Night y continuamos con la conversación con el hermano Fernando, que pues él trae el proyecto de Nahual Sound System y bueno, pues él ahorita en este momento se encuentra radicando allá en Australia y pues síguenos platicando más de la escena dub allá en Australia, en específico la escena dub, ¿cómo está allá? La escena dub es buenísima acá, de hecho hay un sound system que es el Hierarchical Hi-Fi, que es un custom built sound system, o sea, lo hicieron, básicamente hicieron todas las bocinas desde cero, y ese sistema de sonido yo jamás he escuchado o sentido un sistema de sonido tan intenso como ese, así de que, ¿sabes?, le hace vibrar a uno todo, y hacen unas noches que se llaman las basement sessions, que son noches de reggae, dub, steppers, y pues todo lo relacionado con la cultura de sound system. Y no nada más lo hacen ahí una vez al mes, sino también de repente lo hacen al aire libre, ¿no? Como originalmente se hacía en Jamaica. Y pues son muy buenas fiestas, todo el mundo bailando y pues hay demasiado. Y no nada más de acá por Australia, pero sí. también el Nahual Sound System ha hecho colaboraciones con... ahorita estaba hablando con el Aldo, con mi amigo, y con Oikán, por ejemplo. Oikán es el son que vive allá en la Ciudad de México, y entonces también he estado haciendo colaboraciones con él y pues con otra gente también de otros países. Calvo, por ejemplo, es un compa que vive acá de Venezuela, que hace muy buen trabajo, tiene muy buen sonido y pues es un maestro de la multimedia, ¿no? Y con la gente de allá, ¿has tenido la oportunidad de trabajar y de hacer algo? Con gente de acá también, sí. Ahorita estoy haciendo, pues el último álbum, el EP y otro, tuve la oportunidad de grabar a un trombonista, el André, que pues él tiene varios proyectos, tiene un proyecto de reggae latino que se llama Madre Monte, bueno, toca en otro proyecto que se llama Papachango y pues es buen trombonista y pues con un trompetista también que grabé para Huelit y Yautl, que estuvo muy chistoso. De hecho, yo estaba tocando en vivo y pues yo tenía conectado el sound system y tenía todo conectado al sistema. Subió a tocar, a echar una improvisación así ahí en la mera tocada, y entonces estaba grabando todo. Y entonces esas trompetas que escuchan en el último álbum son totalmente en vivo, improvisadas. Y es lo que intento hacer cuando en las grabaciones. Pues ahora sí que salga lo más natural posible y pues que se sienta la vibra de ese momento, ¿no? Y pues sí, hay muchísimo talento por acá. Y muy buenas fiestas, muy buena música. Y pues sí, no nada más de dubs, pero también de los géneros que salen pues del dub, ¿no? Así como el glitch y dubstep y ese tipo de cosas. Y bueno, ahorita que estás tú allá, ¿has oído hablar quizá de que se comente algo de México? Algo que estemos haciendo aquí, ya ves que aquí en México actualmente pues surgen nuevos proyectos día a día y bueno, pues ya también en otros países de Latinoamérica pues también estamos siendo considerados como pues un país que también está generando mucho dub, ¿no? No sé hasta esas latitudes si te ha llegado a tus oídos algún comentario de México. Sí, no, aquí es como que dices, sabes, es algo de México y la gente se emociona, o sea, en términos musicales es bien sabido que pues es buena la música mexicana y por ejemplo yo ahorita he estado escuchando bastante lo de Lengua Alerta o lo de Manic y pues son cosas también, sabes, que vienen, o lo de Rastón Ali, para mí cuando escuché a Rastón Ali fue como que wow, no, está chidísimo esto. Muy bien. Muy bien, entonces platícanos de la sesión que van a tener. Me platicaste con Hertical Hi-Fi, que es una sesión muy próxima, ¿no? Es tu próximo concierto, ¿no? Ahí en Melbourne. Sí, de hecho, tengo una antes en el Bar Open que la hacemos seguido. De hecho, esta noche es de Moses Iten, que él es el que encabeza los Cumbia Cosmonauts, no sé si los han escuchado, que también muy recomendables. Y pues de hecho él fue el que me ayudó a dar el push acá cuando yo regresé a Australia. Yo le enseñé el proyecto a él y entonces él me invitó a tocar en el Tropical Space Lab, que son unas noches en un lugar que se llama el Bar Open, donde pues hay música de todo tipo, ¿no? Entonces hemos tenido esas noches. Y bueno, pues chequen también a los Cumbia Cosmonauts si no los han checado, que también meten bastante elemento de Sound System, pero pues mezclado con cumbias colombianas, chicha y cumbias sonideras también de México. Entonces va a ser primero, y la del Hertical Hi-Fi es el 11 de agosto. Eso va a ser en el Nightel, que es el lugar donde hacen las Basement Sessions y también las noches de Drum and Bass. Y esta pues es una noche nueva, ¿no? Que vamos a intentar ahí como que hacer el Aztec Electronic Music y pues un poco más orientado a la cumbia y música latina de raíces, pero obviamente con el elemento dub, electrónica y sound system. Y pues de hecho ahí está el sound system, que es el más grande de Australia. Y pues sí, emocionado por esa noche, a ver qué tal. Yo creo que va a estar muy bien. Ahí también va a estar tocando el Austero, Lowman, el sonidero Esperanza, también de México, Calvo y Galambo, que es un productor de chileno, que es bastante bueno. Muy buenas producciones. Pues sí, va a estar chido. Sí, bastante chido, ¿no? Así como nos estás platicando. Y bueno, ¿por qué no nos mandas a Rola para toda la banda? ¿Qué vamos a escuchar ahorita? A ver, pues ¿cuál estará bien? La de... Pues esta de Tlahuiltecoyán. Aquí también está Alejandro Espino Aldana, que es un guitarrista mexicano, y a él lo grabé para esta canción. Él toca música regional y mariachi, y pues ahí escucharán un poco de huapango en la canción. Venga, pues seguimos aquí en Dub Night, y sintonícenos por radiozapote.org y por dubnight.blogspot. We'll be right back. Bueno, regresamos y bueno, ya estamos aquí por terminar el enlace ahí con Fernando Gómez, Nahual Sound System, desde Australia. Y bueno, pues platícanos más sobre el trabajo que estás haciendo ahorita y bueno, lo que tienes ahorita en puerta, ¿no? Lo que piensas ahorita sacar o concluir. Sí, ahorita estamos trabajando en un álbum. Bueno, déjame mandar un saludo antes, otra vez, ¿no? Así de que la primera vez en Radio Mexicana. Por supuesto, adelante. Bueno, onda, bueno, onda. Pues acá los, digo, al Sonke de la Banda de México, al FIFO, al Aldo, a mi mamá, ¿sabes? A todos por allá. Y a toda la familia. Y nada, pues te decía, ahorita estoy haciendo un nuevo álbum con Sonke, con Oricán. Y es uno, viene varias canciones, hay una en internet que se llama Sobre Cuatro Aguas, igual y otra también, si la pusieron poner estaría bien. Pues es lo que estamos organizando ahorita, es un crossover, Oricán Jaguar, voy a llamar. Y bueno, ¿has pensado también en venir a México algún día de estos y empezar a colaborar con la banda de acá? Sí, ya huevo. Pronto, más que puesto. En noviembre, pues de hecho es el festival del Ometeotl. Y ahí me invitaron a tocar, entonces ir a tocar allá también. Y pues ahora que está en México, sí, echar las collaborations y echar la música por allá. Por supuesto, y también aprovechar ya el enlace que tienes tú allá, ¿no? El que estés tú allá y que también de alguna manera, pues, te puedas llevar algo de acá, ¿no? Claro. Es la idea, sí, empezar también a ¿sabes? Organizar tocadas y organizar cosas en las que se pueda llevarte dentro de todos lados. Sí, en una de esas puedes venir al programa, ¿no? Y echarte una sesión aquí live, ¿no? Aquí un jamcillo ahí, así como claro, ¿no? Sí. Un dosillo. Por supuesto. Y bueno, algo más, bueno, para toda la banda que ahorita nos está escuchando, puedes dar pues como datos de información para que vayan ubicando un poco tu música, para que les compartas, ¿no? También pues todo lo que estás haciendo. Sí, pues ahí está la página de Facebook, o sea, si van a Facebook, nahuatlsoundsystem.com también y .net, y el SoundCloud, ¿no? En el SoundCloud pueden escuchar toda la música, soundcloud.com/nahuatl sound system. Sí, hermano, Muy bien. Aquí estaremos difundiendo la música, así que tú realizas realmente. Estamos muy contentos de haberte podido encontrar y realmente sí comunicarnos, que aquí hay realmente ya un movimiento muy grande de dub. Entonces sí, realmente que en noviembre igual sí te espera por acá para escucharte y para empezar a platicar. Ojalá podamos estar más en contacto, ¿no? Muchas gracias y gracias a ustedes, y sí, pues aquí andamos. Muchas gracias. Sí, hermano, entonces mencionaste una canción que quieres escuchar realmente antes de la despedida. ¿Qué canción es esta? Recuérdanos para programarla. Se llama Sobre Cuatro Aguas, de Nahuatl Sound System y Oikán. Muy bien, y bueno, por mi parte agradecerte pues el tiempo, ¿no?, que nos hayas dedicado aquí para este enlace y para toda la audiencia de Dub Night. Y pues mucha energía, hermano, allá donde te encuentras. Gracias, y un saludo a todos allá en México. Y qué chido que, ¿sabes?, se siente la emoción así de que toda la gente unida venga. Así es, hermano. Y bueno, pues seguimos en contacto y te esperamos en noviembre. Ojalá que tengamos la oportunidad de coincidir y que te des tiempo de venir aquí al programa y bueno, extender más la charla y por supuesto venir a sesionar como a veces acostumbra aquí al programa, venir a sesionar en ya sea un live o únicamente programar música, lo que tú desees. Es un espacio que invita a toda la banda y bueno, pues si tienes la oportunidad de estar aquí, adelante. Gracias. Sí, por favor, ¿puedes decirnos en qué álbum viene esto de esta canción que tú estás, estamos hablando? Esta canción todavía no ha salido. Bueno, viene en el álbum de Breathe, de hecho, qué bueno que me recuerdas, que es las compilaciones de Breathe, de Quetzal, también un saludo. Y esta la sacamos, como sale en esa compilación, el Breathe número 5. Y bueno, esto es Sobre Cuatro Aguas. También lo pueden encontrar en SoundCloud. Están en el SoundCloud. Bueno, y también a toda la gente que nos está escuchando, también ahorita después del enlace, también aquí ya está Orient Side Crew. Nos va a estar platicando de su 11º aniversario. Por supuesto, aquí está el Aarón, Acer Lab, y bueno, va a estar platicando lo que resta de la noche con ellos. Y bueno, pues ya tenemos el track. Muy bien, hermano, pues te agradecemos nuevamente y gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos allá. Y pues, espero les siga gustando la música. Por acá seguiremos produciendo, seguiremos haciendo, trabajándole. Por supuesto, y también aprovechar saludos a Brenda Silva, que nos está sintonizando, a Miguel Juárez Nahual Roots, a Erika, y bueno, a Elizabeth, la comadre, que también desde Estados Unidos nos está sintonizando, y bueno, pues saludos a toda esa banda. Regresamos, esto es Dub Night, tenemos ya la rola. Radio Zapote. Fraternidad, derechos humanos, conciencia política y social, ilusión, paz. Mis medios justifican mis fines, los dramatizan, desde mi habitación hasta los confines de punto, punto, punto. Esto es Aniki desde Barcelona. Escucha. Se lo llevan todo. Bueno, seguimos aquí en Dub Night y bueno, pues ya estamos listos para pues arrancar con esta entrevista a Orient Side, que con motivo de su 11º aniversario pues nos están visitando aquí en las cabinas de Radio Zapote. Y por supuesto, pues ya es este sábado 21 de julio su aniversario y bueno, hay un buen cartel que ahorita vamos a estar platicando de él, precisamente de los artistas que se van a estar presentando. Y bueno, dar la bienvenida a al crew, Macone, Acerlab, El Aarón. Muy buenas noches a Dub Night. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yeah. Sí, pues sí, platicar también de la historia de Orient Side. Aarón, platíquenos, 11 años, ¿qué es Orient Side? Más o menos, ¿cómo empezó esta idea? Que nos platiquen la historia del crew, por favor. Bueno, pues es un poco más de 11 años, ¿no? Pero así, ya a nivel con las fiestas, con todo el show, así ya plan un poco de más organización, son 11 años, ¿no? Orient Side, pues es así, básicamente por la zona en la que estamos, en la que radicamos, de donde somos. Su mayoría somos de Iztapalapa, pero también hay así carnales, hermanas que son parte de esto que hacemos, y son, bueno, de Iztacalco, de Chalco, de Neza, ¿no? Todo el oriente, ¿no? DF, Estado de México. Pero que en algún momento, pues, inicia ahí en Iztapalapa, ¿no? De ahí el concepto de Orient Side. Sí. Ahí, de hecho, pues es la base de operación, ¿no? Ahí en Iztapalapa, ¿no? En el centro de Iztapalapa. Y bueno, como un inicio del crew, ¿quién inicia? Pues mira, así han sido varias etapas, ¿no? Hay gente que está conmigo desde el principio, ¿no? Sandra, ajá. Está Carmen, está un carnal, el Pequitas, ¿no? Así que siempre están, ¿no? Desde el principio, ¿no? Así que han estado, ¿no? Y así en sus etapas, pues, estuvo el así selectas como el que se les dio ahí la oportunidad de empezar, ¿no? A trabajar con nosotros, también con nosotros, ¿no? Así trabajar juntos, como el que fue en su momento era el Selecta Relax, que ahora es el Bongo Chan, me parece. Está Job, que me parece que él ya no está tan continuo, ¿no? Tocando. Y así, ¿no? Llegó a hacer lab, ¿no? Así en así como cuando se acabó la primera etapa, cuando éramos todavía más underground, ¿no? Así, porque el Orient Side, así empezamos con unas fiestas que se llamaban Ritmos en Rebelión, y los primeros flyers se anunciaban con punk, hip hop y reggae. Así, sí, si recuerdo esos flyers. Hace 11 años, ¿no? Estaban manejando esos conceptos, ¿no? En sí. Un inicio, ¿no? Sí. Que más fecha. Adelante, bueno, a la fecha, pues todavía, bueno, podemos darnos cuenta, ¿no? Hay el hip hop todavía ahí. Sí, siempre presente. Roza mucho con Orient Side. Sí, siempre es del gusto de nosotros y de la gente de la zona. Y pues así, ¿no? El rap ahora es, son esos trovadores, esos cantantes que andaban anunciando y contando las historias de pueblo en pueblo. Ahora yo lo veo en el rap, ¿no? No, en cualquier lugar del mundo hay un rapero, en cualquier idioma, en cualquier religión, en cualquier lugar. En el pueblito más recóndito, hay un MC, y está ahí haciendo rimas y el MC siempre, el MC narra lo que vive, ¿no? Así es, y son prácticamente, pues, lo más cercano a la realidad, ¿no? Yo creo. Siempre el Orient Side se ha basado, pues, en la onda que le llaman underground, pero nosotros decimos la onda consciente, ¿no? Porque también no nos pasamos por sueños subterráneos, así pasarnos algo podrido, ¿no? Sino que tratamos de siempre mandar eso en los eventos, y la verdad sí lo hemos generado en estos años. Hemos estado así dándole, digo, hace un lap, llegó en esa segunda etapa, ¿no? Cuando todo parece que va más para abajo, y siempre hay, ¿no? O sea, si uno está en esto realmente, si uno es, uno se la cree y uno sabe que pues es nuestra vida, pues, o sea, es no dejar de hacerlo, ¿no? Es seguir, ¿no? Así como eran hace 11 años unas fiestecitas, ¿no? Y con los amigos, con la gente que iba al reggae y que le caía, que de repente sí era algo diferente, ¿no? Porque estaban acostumbrados a la onda de Goyo Rasta y con el Charlie o de La Diabla, ¿no? Que era solamente reggae, ¿no? Estrictamente reggae, y nosotros, ¿no? No, siempre así basándonos en los versátil en ese sentido. Pues así llamémoslo, ¿no? Pero más bien los sonidos que se escuchan en el barrio, ¿no? Realmente, aparte de lo que se escucha, ¿no? También de lo popular. Claro, y bueno, pues En un inicio, el Aarón, pues yo creo que eras selector y toda esta onda. Claro. Antes de lo que pues ya mucha banda pues conocemos y te ubican como MC, ¿no? Pues sí, mira, antes de selector, pues empezamos a chambear también ahí en La Diabla, ¿no? En los primeros toquines de La Diabla, ¿no? Que también fue una etapa de aprendizaje y también, ¿no? Así, y unos años más adelante, pero también las fiestas empezaron en el 2001 y empezamos ahí a seletear, ¿no? Con una propuesta, pues, no nueva ni innovadora, ¿no? Sino propia. Lo que a nosotros nos movía y nos hacía sentir, ¿no? Porque pues, realmente sí estamos conscientes, ¿no? Nosotros no somos dueños de la música, ¿no? Somos parte representativa de ella. Cada quien propone, ¿no? Y la propuesta del Orient Side es esa, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Venimos trabajando con bastantes MCs, ¿no? Siempre procuramos que no sea repetitivo, ¿no? Pero sí hay con muchos canales, hermanas que están ahí con nosotros, que nos conocemos desde el principio y otros que nos fuimos encontrando en el camino, ¿no? Y ha crecido, ¿no? Como en este aniversario, ¿no? Que está Nicky, ¿no? Que es una, escuchamos a Tana Rola, que no la tope a Nicky, es una mujer con una gran voz que es muy representativa en algunas canciones de la escena hip hop española, ¿no? Así, gente que ha grabado con gente como Minaj, como Arma Blanca, tiene un disco con Rapsus Clay, no sé, hace infinidad de colaboraciones y me parece que ya ahora es un cuarto disco ya, propio de ella. Están así, las descargas ahí las encuentran ahí en la página. Ahí busquen a Nicky y ahí viene una página. Estoy seguro en el buscador de Google y viene la descarga de sus discos, que son discos así digitales. Descargables. Ajá. Y bueno, pues ya ya que tocamos el tema de Aniki, pues platícanos sobre el cartel, ¿no? El cartel que está presentando Orient Side con motivo de su 11º aniversario. Pues sí, es un cartel fuerte, así yo lo veo de mi perspectiva, sobre todo como te digo, lo que viene el Orient Side siempre manifestando. Siempre decimos no blim blim, no romantic style, original, ¿no? Y consciente, ¿no? Y así que pues está Nicky, ¿no? Para la parte fuerte de la mujer representativa, y MC Belona, ¿no? Que es también una chica. Me parece que ella es joven, yo realmente no la conozco personalmente ni me ha adentrado mucho a ella. Escuché su disco, que realmente es muy bueno, es así totalmente fuego, la chava así chilena. Claro. Ajá. Y viene para pues es su primera presentación aquí en el DF, MC Belona de Chile, se los recomiendo que la escuchen. Está aquí La Mar, que bueno, pues yo creo que también la mayoría lo conoce. Y ya mucha banda lo topa. Ajá. Que viene presentando su disco ahí Postdata, que también ahí viene fuerte, ¿no? Está el Bungalodó, ahí representando ahí el barrio, la zona, el crew, ahí con el Lucas, con Charlie, el Benco, ¿no? El Marcus, el Aarón ahí en la voz. Sí, ahí la combinación con mis carnales, como no. Y está Manic B, ¿no? Manic B, ahí desde Soy Otro Two Sound System, y ahora con su proyecto, ¿no? Como Manic, que pues está con su disco que salió este año y pues dándole, ¿no? Y también ya trabajando ahí con Bungalodó en algunas presentaciones, que eso es lo que tiene que ser Bungalodó, ¿no? Un sonido, ¿no? Más que encasillarlo, ¿no? Como, o sea, lo digo por mí, ¿no? Así que yo realmente sé que si esto tiene que crecer más, ¿no? También, ¿no? Como MCs, ¿no? Las cosas también. Claro. Y viene Netman Guerrero, que también representando ahí la casa de Seven Records, rapero también, ahí tiene su nuevo disco así, sample de mi vida, así, discazo, ¿no? Y muy bueno, y realmente me gustan las colaboraciones que tiene, está muy bueno, ¿no? De ahí de tu barrio, ¿no? la de zona. Está el MC Locoter, hay un representante de Zumpango ahí, de Resistencia, el carnal, ahí siempre, siempre sin parar, ¿no? Y también con estrenando disco, ¿no? Está Ayman Naga, hay un Breda, hip hop rasta, y se los recomiendo. Ahí como pues de lo más nuevo, ¿no? Así relativamente, ¿no? Que él ya tiene un tiempo dándolo, pero ahora ya de una manera más continua. Ajá. Ese es así el cartel, ¿no? Y los selectores de casa, ¿no? Que es el Acerlab, Macones, los que nos acompañan. Y bueno, la ubicación del lugar va a ser ahí en Avenida Ermita Iztapalapa. Simón, ahí en corto de entre el metro Consti y el metro Juan. Está exactamente, si vienes de Constitución, es del lado de Constitución hacia el metro Juan. Hay una estación de bomberos, ahí exactamente a un lado de la estación de bomberos. Hay un Mike Roñas, hay una comercial mexicana, o sea, está bien fácil, así de dar, es accesible ahí. Avenida Ermita Iztapalapa, número 2000, entre Metro Guam y Metro Constitución. Y bueno, este inicia a las 6 de la tarde y tiene un cover. Así es, estamos así con todo ese cartel que estamos hablando ahí de talla internacional, está en 80 pesos, ¿no? Bastante está accesible. Ajá, en 80 varos, el día del evento está un poco más, pero ahorita la doy la espalda a algunos empresarios, a los bajos salarios, los policías, los ahí en el lugar, la hacienda se llama lugar. Varios que ahí, no lo hacen en serio, quien se metió solo en el rap en busca de un imperio, ¿no? Por ahí hay varios que discriminan, que asesinan, que con los pies en la tierra no caminan, ni en cada existe un abuso. Y no sé si en su puesto también ahí donde viene. Muy bien, pues banda, ya escucharon, vamos a estar publicando también este cartel. Y bueno, vamos a platicar con Maconin y Acerlab la experiencia que han tenido, ¿no? Al incorporarse aquí al Orient Side, pues dice aquí Maconin, ¿cuánto tiempo llevas ya en Orient Side? Saludos, yo llevo trabajando desde el 2007, el 28 de junio cumplí 5 años trabajando, seleccionando para el Orient Side. He conocido infinidad de personas, infinidad de música, diferentes estilos, lo que ha llevado a, en cierta manera, como obligación de un selector, de un DJ, de la música reggae, a perfeccionar su estilo. Y también la técnica para presentarse en cualquier lugar, con la casa o en algún evento, sea underground, sea de talla, el cual sea. Insisto, he tenido el privilegio de conocer a muchas personas, a Ducas de Bungalow Dope, saludos, que por ahí es un maestro para mí. El Aarón también, que me ha apoyado mucho, me ha impulsado para seguir adelante y también, ¿por qué no?, hacer unas producciones propias para ahí seguir adelante y darle renombre a el Orient Side Crew, orgullosamente de Iztapalapa, 100% original. ¿Y tú en qué línea te manejas? Mi estilo, bueno, a mí me gusta, como buen reguetero, realmente me gusta todo, el dub, el roots, el raga. Soy aficionado, muy aficionado al dancehall, me gusta mucho el dancehall, no tanto el dancehall sexoso, sino, como platicaba hace rato con Acerlab, el dancehall, el oldies, la influencia de los 70s, 80s y un poco de principios de los 90s. Yo, a la hora de presentarme, me gusta más el roots, el new roots, del 2000 para acá, y un poco de raga, que es lo que selecciono en mis presentaciones. Es lo que podemos escuchar en Orient Side, bueno, así es, sí, así es, cuando vayan a la casa, cuando vayan al Orient Side, y vayan a escuchar al Maconin Selecta, o a la hora que le toque a él seleccionar, sí, es lo que van a escuchar, y una muy buena sesión van a escuchar, y un buen rato van a bailar y a sudar ahí, en la pista de baile. Y bueno, también aquí tenemos a Acerlab, que ya mucha banda también ya lo topa, pues ha estado en varios lados, y bueno, pues aquí también un gran valedor, Paco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, soy Acerlab. Sí tengo unos 10 años con el Aarón, lo conocías desde hace unos 13 años, pero exactamente en el año 2002 fue cuando realmente se dio esa plática fuerte en la cual entablamos esa conversación y dijimos ahora sí hay que cerrar filas, para darle hacia adelante, ¿no? Empezar a chambear. Él en la música, yo inicié como haciendo arte para flyers. ¿Tú eres diseñador gráfico? Sí, así es. Que tengo unos 8, 9 años haciendo diseños. Hago, ahora sí que de todo. Y bueno, déjame decirte ahorita, aprovechando esto, que también se caracteriza Orientside también por los diseños de los flyers, inclusive ahí en Seven Records, pues también la colaboración de Acer Lab, ¿no? También mucha banda te ubica también como diseñador, no únicamente como selector. Pues sí, esto fue una experiencia así formidable, porque fue una combinación de mis ideales con la música, ¿no? En la cual represento y requiero plasmar una ilusión, un anhelo en los players, ¿no? En el cual haya banda que lo interprete y pueda acercarse a ese medio, ¿no? Entonces, para mí, la conjunción de la música con el diseño, sí, con el diseño y arte fue algo así sorprendente, porque puede algo así como similizarse al dub, ¿no? Que es una mezcla y a la vez una reducción al máximo de los términos, ¿no? El cual tienes tiempos, espacios en la música, como en el diseño. Y bueno, de alguna manera también vas como que plasmando lo que tú dices, ¿no? O sea, las ideas, la cuestión musical, pues también, ¿no? Es muy representativo en tus diseños. Sí. Van muy enfocados a todo lo que Orientside está difundiendo, ¿no? Viendo y viviendo en el instante, ¿no? Porque en el barrio es eso, ¿no? Es escuchar la patrulla todo el día, escuchar helicópteros, escuchar violencia, escuchar una infinidad de cosas que la juventud le afecta, ¿no? Porque eso hace un medio fácil para irse a las pandillas, hacer unas cosas que realmente no es, ¿no? El estrés, ¿no? El estrés, el hambre, claro. La cultura que realmente no hay mucha en la delegación, ¿no? Sí. Que realmente es igual pienso sería ese enfoque, ¿no? Rescatar a la juventud de algún modo musicalmente y con la conciencia que hay en el espacio, ¿no? Digamos que de todos esos factores de los que estamos o que estás comentando, pues también te lleva como que a crear, ¿no? A tener esa creación en tus diseños. Y por ejemplo, Aarón también en líricamente, pues él lo dijo, es cosas del barrio, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Pues sí, más que cosas del barrio o así, bueno, a nosotros nos toca en este caso, ¿no? En nuestra zona, en nuestra área, pero puede ser en cualquier lugar, ¿no? Y aquí el trabajo del buen Acer Lab, pues sí, ya viene desde hace unos años. Así, él es diseñador, ahí él trabaja de lleno en el diseño, ahí quien lo busque, el Acer Lab, Acer Lab Studio. Pues sí, también ha sido parte de la imagen de estos últimos años del Orientside. Básicamente él ha sido el que ha hecho casi todos los flyers de los últimos, sí, casi 10 años, ¿no? Y pues eso es así básicamente, ¿no? El Orientside, que nos juntamos, ¿no? Así nos topamos a Maconen, nos topamos a Acer Lab, nos topamos a Ducas. Ahí, como les repito, está Sandra, está Andrea, está Valeria, está el Pecas, está no sé, se me van todos, ¿no? Está el Cori aquí, ¿no? Que está aquí con nosotros. Está estamos así trabajando, ¿no? Tenemos cosas en común, ¿no? Así nos organizamos, hacemos, mira, planteamos qué podemos trabajar en conjunto, porque también por separado cada quien tiene sus propias actividades, ¿no? Y cuando nos juntamos, pues tratamos de hacer esto, ¿no? Que funcione. Pues el Orientside tiene pues te digo, de ser unas fiestas así tan pequeñas así en el barrio, pues en el mismo barrio llegamos a presentar a gente como los Cafres, ¿no? Así gente como Fidel y Pablo juntos, ¿no? Alika, Boomer, Kanka, Mungos Hi-Fi, Brother Culture, y de la escena nacional, pues casi todos, ¿no? Así de en ese tiempo que a la fecha, ¿no? Rastrillos, Antidoping, Ganja, me acuerdo de una banda Único que venía de Argentina, los Ayanay de Yucatán, y pues de la generación que sigue, pues obvio, el Unidop Estación, ahí el Bungalow Dop, pues estamos hablando aquí La Mar, Boca Floja, School 77, Coco Man, no sé, puedo decir más si no paro, ¿no? Y Moyenei, desde eventos así que siempre han sido accesibles para la gente de la zona, como gratuitos, ¿no? Nos llegamos a aventar unos eventos gratuitos, ¿no? Así, y eventos desde en lugares así que podría ser en un lugar con una licencia y en mayoría lugares clandestinos, ¿no? Y bueno, ahora con lo de Teotihuacán, también, ¿no? Ahí la colaboración de Orientside. Sí, ahí estamos trabajando, ahí somos básicamente somos cuatro crews ahí. Está el séptimo día de ahí de Jardines de Morelos, Ecatepec, ahí Rasta Crew ahí. Está el Jungla Reggae, los carnales de ahí del Reclu Norte, ¿no? Que también están ahí, ¿no? En el underground haciendo el party y haciendo sonar, ¿no? Lo que nos gusta. Y está el poesía y sonido Teotihuacán, ¿no? Que son unos carnales que son de ahí de San Juan Teotihuacán, y el Orientside, ¿no? Que ahí el Teotihuacán, pues es ahí un pues planeamos, ¿no? Que cada vez sea más fuerte y seguir haciendo la propuesta, ¿no? Reggae, roots, hip hop, jungle, así dub, así que es lo que pues nos late. Así es, y bueno, también en la magnitud ya de estos eventos que organizan, también ya la banda pues los va ubicando y pues son masivos, ¿no? Ahí no he tenido la oportunidad de ir a un Teotihuacán, pero me cuentan y me dicen que la experiencia es bárbara, ¿no? Ahí entre mucha gente, o sea, la combinación de diferentes estilos, ¿no? Hip hop, dub, roots. Pero casi toda la gente va todos los géneros, ¿no? Siempre tratamos de dar ese aliento, ¿no? De que va tal artista y nada más voy por tal, ¿no? Obvio, siempre el plato principal, sí, claro, es el que todos esperan, ¿no? El estelar, ¿no? Viendo ahora quién va a ser, ¿no? Claro que eso también, pero sí, tratamos, ¿no? Tratamos de que la música sea continua y así, ¿no? Esta vez nos tocó cerrar a nosotros, ¿no? Y estuvo bueno porque toda la gente estuvo atenta y captó y así, ¿no? Es así un... Es un festival que vamos a tratar que siga creciendo, ¿no? Así, con lo que nos... lo que hacemos. Pues muy bien, pues nos vamos con una canción. Aquí ya Vamos algo a con el Netman, ¿no? Algo de su nuevo disco. En Dub Night vamos a hacer sonar el hip hop, ¿no? El de Les Doy la Espalda, ¿no? Les Doy la Espalda. Netman Guerrero ahí con el Randy Acosta. Samplers de mi vida. Dub Night. Le doy la espalda a algunos empresarios, a los bajos salarios, los policías, los corruptos, los que abusan diario, los MCs varios que no lo hacen en serio, quien se metió solo en el rap en busca de un imperio, por ahí hay varios que discriminan, que asesinan, que con los pies sobre la tierra no caminan, y en cada esquina existe un abuso. Le doy la espalda a aquellos toys por aquel falso acuso, a los intrusos, golpes obtusos, aquellos padres que a sus hijos negaron sus brazos, quien rompió lazos por un dinero, quien no creyó en todo MC que empezó de cero, se lo reitero, les doy la espalda. Siempre seré fiel a mis ideales, valga lo que valga. No discriminación, menos corrupción y menos prostitución dentro de la escena. Jamás podrá negar lo que en la calle suena, aunque a veces tu prejuicio el ambiente envenena. Jamás fue por nenas, ni por agujas en las venas. El rap es mi condena, que rompe cadenas. Así la esquina suena, no la mierda de tu antena. Estoy de espaldas, así que opina lo que quieras. Ni por nenas, ni por venas, mi condena. Sin cadenas, en la esquina, esta mierda suena. Y estoy de espaldas, así que opina lo que quieras. Lo que quieras. Esta mierda suena, oscura como pantera. Así es. R-A-N-D-I y el beat de Vinny que es el Sena. Mejor camine por la acera. Buena Vista y Culhuacán se cagan en tus fronteras. Yeah. Prendiéndole fuego a la Babilón. Soy un sol. su imperio. ¡No! Ya lucha nos quedan varios años. Salirse del círculo y del mismo rebaño. Antaño fue ese daño de un regaño, de un tacaño autoritario, matando por la economía que afectó de gran tamaño. Un campo de concentración fuerte la acción, violando leyes, rompiendo normas. Sin preocupación nada tomaba formas. No hay olvido para el pueblo, solo dolor, rencor y lo fuerte recuerdo. Resguardando los respaldos de lo sucedido, muertos y vivos, detenidos, desaparecidos. La victoria acompañaba a cada alma desolada, la esperanza de algún día borrar toda su desgracia. La gracia de ser libre, defender sus ideales, la lucha popular en resentidos sociales. Sí, resentidos sociales. Todo está clavado en la memoria, espina de vida, espina de historia. El grito de lucha llamado gloria, con la unión presente pues llegamos a la victoria. Todo está clavado en la memoria, espina de vida, espina de historia. El grito de lucha llamado gloria, con la unión presente pues llegamos a la victoria. La victoria, amiga fiel y gran historia, sentimiento inexplicable que consume en su memoria. Sigo sin entender, actos violentos, no lo viví en carne propia, pero lo siento, tan grandes remordimientos. Antecedentes marcados en paredes de familias que perdieron a sus seres. De frase grata diciendo te amamos, te esperamos, por favor vuelve. Qué impactante ver y escuchar la realidad de lo que ha ocurrido décadas atrás. Pero un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Pues vamos, enseñemos nuestra misma historia. Antepasados en distintas zonas, maltratos humillantes a miles de personas. Qué espantosas acciones tan relevantes, con el tiempo queriendo salir adelante. Antes de etapa, superando cada etapa con esfuerzo en periodo de transcurso tensos, siendo compacto, resistente, firmes y valiente. De ello depende la resistencia, siendo capaz de enfrentar y de crear conciencia. Sí, de crear la conciencia. Todo está clavado en la memoria, espina de vida, espina de historia. El grito de lucha llamado gloria, con unión presente pues llegamos a la victoria. Clavado en la memoria, espina de vida, espina de historia. El grito de lucha llamado gloria, con la unión presente pues llegamos a la victoria. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Seguimos en Top Night esta noche. Orientside, gente de Orientside, también tuvimos un enlace a Melbourne, Australia, con Nahual Sound System. Y pues esta noche la estamos pasando bien, tratando de hacer siguiendo y rastreando los orígenes del dub en México. También vemos que Orientside es un representante de esto del dub en México, un expansor de este sonido. Ahorita vamos a seguir platicando con ellos acerca de esta onda del dub. Ellos también cómo han hecho algunos, han acogido algunos representantes en sus producciones de dub. Y realmente ellos también, así como lo sienten, cómo ven este movimiento que surge aquí en México y en este momento que tiene ya una fiebre grande. Bueno, para todos estamos, ya saben, por los canales tradicionales, el 102.1 de FM, para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, la página oficial www.radiozapote.org, y también el dubnight.blogspot.com, donde tenemos la webcam, y también tenemos noticias, tenemos música ahí en el blogspot. Y estamos en este Dub Night, que es el 28, ¿no, Famer? Me parece que Dub Night, el 28, ¿sí? Extiende la noche con sus propósitos. También hemos escuchado música del Orientside, con ese estilo Orientside. Escuchamos a Larón. ¿A quién más hemos escuchado? Pues escuchamos así en un principio a fue, bueno, abrimos con la Nikki, ¿no? Pero pusimos ahí al Bungalow Dub, ahí con combinación ahí la de Guerrero, pusimos a Manic B ahí, a Netman Guerrero, que fue la primerita, les doy la espalda ahí con Randy Acosta, y la última fue MC Belona, ¿no? Así, Libres y Salvajes, ¿no? Así, Descontento Social del disco Libres y Salvajes, ¿no? Pues ya hemos dicho que Orient Side pues es como que muchas cosas, ¿no? Como que es arte, que es música, y dentro de la música como que también son mucho los cantantes, también pero a ver, platíquenos ustedes esta cuestión del dub, Aaron, ¿qué recuerdas tú de la primera vez que Orient Side acogió un evento de dub aquí en...? Bueno, ahí hay algo, ¿no? Así fuerte, ¿no? También con el dub. Pues los primeros Revens de dub que yo supe en el DF, así noción, no sé si hayan sido los primeros, pero a mi percepción, que a mí me tocó personal, así, los primeros eventos de dub fueron ahí hechos por Rodrigo, ahí, también ahí colaborador, colaboramos juntos muy a menudo, ¿no? Ahí con él, fue ahí en un bar que estaba ahí en Chabacano, ahí a la vuelta del metro Chabacano, se llamaba Los Compadres, y ahí fueron las primeras fiestas de dub, ¿no? Que yo recuerdo, ¿no? Así de totalmente, estrictamente dub, ¿no? Pasó un tiempo y en el 2002, así, cuando empezamos nosotros en el 2001, ya existía esa amistad, ese vínculo con Rodrigo, ¿no? O sea, ahí en el Orient Side también, desde que se empezó a programar, a selectear, a pasar música, el dub estuvo presente, ¿no? Hay gente como Rodrigo, como Orlando, ¿no? Que también ahí colabora, ¿no? Con Abyssinia Hi-Fi, ¿no? Ahí esa parte fue así, ¿no? Bien, fue como la parte de que le tocó al MC, ¿no? En el Sound System. Fue bien difícil, ¿no? Porque la gente no estaba habituada, no estaba acostumbrada. Era algo extraño, era karaoke, era así, ¿no? Así fue una parte, pues, bien esencial, ¿no? Porque la parte que a mí me tocó vivir con la parte del dub fue así, fue de empezar a pasarlo, de empezar a programar, de empezar a invitar a gente que ponía dub, ¿no? Que en ese momento eran muy pocos y también, ¿no? Muy poca la gente así perceptiva hacia el dub, ¿no? Teníamos unas fiestas, las primeras, y me acuerdo que cuando empezaban a poner dub, la gente se iba, ¿no? Se salía, se aburría. Así, ¿no? Porque en su momento estaba así el dancehall y los... Y no tanto raga, ¿no? Ahí en el Oriente no ha habido tanto raga. Pero sí ese roots así bailable y todo, ¿no? Pero ahora da una vuelta, ¿no? Ahí en mi barrio te puedo decir que todos los selectores que hay ahora, las nuevas generaciones, su mayoría son selectores de dub, ¿no? O sea, dejaron todo eso, ¿no? Y es así, es bueno, ¿no? Así más cultural la onda, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? O sea, el trabajo, ¿no? Y así te digo, trabajando con Rutical en el 2002 se forma Rutical y nosotros, así la parte del Orient Side, también contribuimos, ¿no? Para que Rutical saliera, ¿no? Así, también tuvimos que ver en ese primer recital, ¿no? Que se hizo en el Exteresa, ¿no? También lo digo, ¿no? No sé si sea el primero en México, pero el que yo viví y el que yo supe sí fue el primero, ¿no? El primer recital dub. Ajá. En el 2002, en el 8 o 9 de junio, no recuerdo, ahí en el Exteresa, ahí a un costado del Palacio Nacional, ¿no? Ahí Matt Professor, estaba ahí una fusión de Ras Levy con Lou, Lou no estaba, era Ras Levy, Manic, Panchito Ra, un hermano que no recuerdo, ustedes sí lo han de conocer, que es boliviano. No lo tocaba a él, me parece, teclados y la flauta. Pablito, que era boliviano, ¿no? Yo realmente lo recuerdo nada más de esas etapas. Y Olinka, ¿no? Y traían Soul Pachacu, ¿no? Así me acuerdo de esa. Cushia Bontón creo que también estuvo, no recuerdo si estuvo en ese evento. Ajá. Estuvo la gente de Parador Análogo, ¿no? Que en su momento también fueron los representativos de la escena drum and bass, ¿no? Aquí en el DF, ¿no? Así el Parador Análogo, ¿no? Con Smoke y Linga ahí estuvieron representando esa noche también. Y fue una noche así memorable para el dub, ¿no? Habían más de 1,000 personas en el Exteresa bailando, escuchando rock, así dub, así con todo, ¿no? Ahí más Profesor, Panafricanins, Sakia y no recuerdo la otra mujer que venía. Estaba anunciada, no fue Aisha, ni estaba anunciada Audric, pero tampoco fue Audric, era... No recuerdo el nombre, ahorita lo recuerdo. Y fue algo así, ¿no? Fue bueno, ¿no? Porque se juntaron también varios sectores sociales, ¿no? Así era evidente, ¿no? La gente del reggae, del hoyo rasta, de las tocadas con el Charlie, de la Diabla, del barrio, y la gente, pues ya, ¿no? Que son de otros sectores que no habituaban a ir a esas fiestas, ¿no? Y fue el primer gran recital de dub que yo viví y en ese contribuimos, ¿no? Ahí estuvimos formando parte de la producción, ¿no? Uh-huh. Ahí estuvimos, ¿no? Ese es así como que el antecedente, ¿no? Referente del dub que hemos tenido, ¿no? Ajá. Uh-huh. Así. Y ya después han acogido ya algunos artistas de dub ya propiamente en las sesiones de Idea Orient Side, en su Sound System, como es el caso, me decías, de Kanka, ¿no? Sí, ahí también, trabajando ahí, tuve también la oportunidad de grabar ahí un tema con Kanka, ¿no? Así, que salió en un disco que se llama Step For Eye, allá. Ahí un acoplado, ¿no? Un acoplado, así. Yeah. Ahí un disco que también ahí anda el link de descarga, rolando. Y Kanka, ¿no? Ahí en el barrio, ¿no? Que Kanka es emblemático ahora, ¿no? Así, ¿no? Para todos los chavos que escuchan reggae, que les late el dub, que tienen algo que ver con, y no necesariamente el dub, ¿no? El roots, el dancehall, el tema de Kanka se volvió hit en los diferentes sound systems, ¿no? Del DF y la periferia, ¿no? Así. Claro que sí, que el momento en que vino, realmente fue un momento importante porque realmente sí, o sea, fue un parteaguas y porque toda la gente se acuerda de sus shows y hay un como surgió un seguimiento, ¿no? A todo lo que fue Kanka, ¿no? Realmente a partir de esa visita que tuvo a México, ¿no? Así es, fue bueno ahí trabajar con Kanka, también trabajando con gente con Mungos Hi-Fi ahí también. En esa avenida que tuvieron ahí, estuvo también con Whitey, ¿no? Ahí en el barrio. En la calle loca, ¿no? Ahí también has estado, ¿no? Ahí. Sí, claro que sí, donde hay varios proyectos, ¿no? De dub, ¿no? Realmente representantes, ¿no? También recordamos al Brother Culture, ¿no? Como uno de los MCs de dub, así bien de los más pesados que hay, ¿no? Sí, de mi gusto, de los mejores también. Y también recuerdo, ¿no? El primer proyecto así como dub llamado, presentado, o sea, no como selector ni nada, un proyecto dub. Me acuerdo que en el 2003, principios del 2003, que se presentó Único, que era una banda de Argentina. Sí, con el que tuvimos un enlace también, que él menciona eso. Que sí. Hacían dub, ¿no? Y tocó ahí en Único el Dubs. Ajá. Sí, venía la banda completa y tocaron esa noche con el Ayanay, ¿no? De Yucatán, ahí, pero sí, fue en el 2002 una banda, ¿no? De dub, así, tocando, ¿no? Y pues sí, ¿no? Con los selectores, mucho dub, ¿no? Así, en la vecina Hi-Fi también ahí tocando a veces. Con el Ducas, ¿no? También que cuando hacemos fiestas él va y selectea, ¿no? También Bungalow Dub, ¿no? También representativo ahí de la zona, del área, ¿no? Y este, y ahora con los, con, también con la gente que está haciendo dub, ¿no? Ahí en los toquines que armamos, ¿no? Trabajando con Unidub Estación, con Nahual Yomi, con el Mutake, con este, con el Mystic Sound, Mystic, ¿no? Sound Revolution, este, y con la gente también que ha llegado de fuera y se ha podido y se han dado esos lazos y esas posibilidades de poder hacer, porque bueno, el Orient Side, pues, aparte de que estamos colaborando así en la parte de cada quien, así como hacer lap en el diseño, este, ahí el Ducas está haciendo lo del estudio, ¿no? El Seven Records ahí trabajando en la música. Este, pues aquí Macone, ¿no? Con las elecciones, tratando de siempre actualizándose, ¿no? Y pues acá nosotros escribiendo, haciendo. Este, pues también nos conjuntamos, ¿no? Ahí para trabajar con el, este, con las producciones, ¿no? Producciones independientes de músicos, de gente que expresa lo mismo y que hacemos nosotros. Este, es una chamba, es un trabajo que generamos, ¿no? Que tratamos de generar y seguir haciéndolos mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues como lo dije, ¿no? Es así ya parte de la vida, ¿no? Parte de nuestro andar, parte de nuestro vivir. Y como alguna vez pensaron, ¿no? Ese güey ya se hizo rico, ¿no? No, o sea, a veces ganamos, a veces perdemos, y en esto, pues, yo así lo sabemos, nadie se hace rico. Bueno, sí hay algunos, ¿no? Pero nosotros no estamos en los bares, ¿no? Nosotros estamos proponiendo, ¿no? Estamos trayendo gente, estamos tratando de hacer eventos, no tratamos de ser repetitivos en las cosas, y si nosotros nos hacemos presentes, porque pues, es el trabajo que también envuelve, ¿no? Muchos me dicen, pero Bungalow Dub, o tú, ¿por qué, no? Bueno, no aparece, no tratamos de no estar siempre ahí, ¿no? Sino también de alguna forma estar involucrados, porque también es parte de nuestro trabajo y nosotros mismos lo estamos haciendo, ¿no? A la gente de los demás colectivos, así tratamos de trabajar con ellos en conjunto cuando tenemos la visión y la frecuencia, ¿no? Para trabajar en conexión, ¿no? Para poder trabajar, porque también a veces es muy difícil trabajar con alguien que tal vez tenga otra visión, otra perspectiva, ¿no? Ajá. La gente ya sabrá si es buena o mala, ya cada quien decide, ¿no? Pero nosotros en nuestro trabajo tenemos el poder de decidir, ¿no? Y eso es afortunado. Y así trabajamos con gente como con Séptimo Día, que son de Jardines de Morelos, ¿no? Estamos trabajando con el Jungla Reggae, ¿no? De ahí del norte, ¿no? Del Reclu Norte, ¿no? De ahí de Ticomac, Barrio Bajo y de la Guadalupe Chalma, ¿no? Ahí trabajamos hemos trabajado con carnales de ahí de San Bartolo Ameyalco, ¿no? Ahí de ahí arriba del Desierto de los Leones, ¿no? Ahí el Alianza Callejera, ¿no? Crew ahí, que son raperos, ¿no? Pero que también entran al reggae, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Así conjuntarlos todos los géneros, ¿no? Y poderlos hacer, ¿no? Es el sound system, es la cultura del sound system la que nosotros tratamos de representar, más que de decir esto es dub, esto es roots, esto es reggae. Nosotros que sea sonido, que sea consciente, que sea potente, que sea música para movernos, o sea, adelante, ¿no? Estamos bienvenida, ¿no? Y seguimos, ¿no? Seguimos trabajando con Rutical, con Seven Records, colaborando con Clashco, trabajando con los demás MCs ahí, apoyando a lo que nuestra perspectiva y nuestro parecer, que aparte de que son amigos, son también, ¿no? Compañeros en este andar, ¿no? Entonces, también si nos puedes platicar de lo que se viene, la visita de Natifaya también, y también yo creo que abrir un paréntesis para la cuestión de este artista, de esta asista, la Fuerza Mega de Alica, ¿no? Que platiques así también la cercanía que ha tenido Orient Side con este artista, ¿no? Realmente. Bueno, la historia que hay, ¿no? Ajá, sí, la historia es así, es buena, ¿no? Porque Alika fue así de las primeras personas con las que empezamos a trabajar así directo, sin miedo y sin nada, así la cista se aventó y empezamos aquí un trabajo prácticamente de cero, ¿no? En México, ¿no? En Iztapalapa, en el barrio, ¿no? Y pues han pasado los años y ahora hemos llegado, ¿no? A un nivel de que Alika ya es una persona que sí en el medio es bastante popular y conocida en Latinoamérica. Y ahora trabajando, ¿no? Ahí en el estudio Seven Records con Bungalow Dub y en el próximo mes de septiembre ahí también presentando un disco que se va a llamar Dub Yourself, que es ahí unas remezclas ahí hechas por el Colonial Heights de ahí, el buen Viga, de amigo ahí de nosotros ahí, alemán. Ajá. Ahí de Science Train. Exactamente. Six Block, ahí, carnal también, ahí que estuvo aquí en México, aquí con unas broncas, pero que de nuevo está en casa y con todo la fuerza que trae ese man, ¿no? Ahí pegándole al dubstep, ¿no? Así con todo, ¿no? Y Ducas, ¿no? Ahí Bungalow Dub con Charlie, con Benja, ahí haciendo los arreglos. Y sale ese disco que se llama Dub Yourself, que la verdad también pienso que ese disco va a ser una referencia a un cambio hacia los chavos de Latinoamérica con un sonido no nuevo, porque repetimos, esto no es nuevo, ¿no? Cada quien tiene su tiempo, su trayectoria, su paso, su proceso, pero ese disco remezclado con todos estos géneros del dubstep, del stepper, del jungle, van a hacer que otra gente que está trabajando, o sea, va a crecer más. Parteaguas a toda esta escena. Sí, creo, porque ya se ha venido desarrollando. Nadie se ha vendido, o sea, sí han hecho tal vez algunos remixes o algunas cosas, pero un disco completo, por ejemplo, de los cantantes referentes del reggae latinoamericano, pues no lo hay, ¿no? Y Alika pues es la parte femenina, es la referente, ¿no? Claro. Es la mujer referente, ¿no? La cantante de reggae rasta, ¿no? Así en Latinoamérica es la cista, ¿no? Que por cierto también representa a Orientside, ¿no? Ella es de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Y por también lleva ya el Orientside. Sí, así es. Así es. Y ahora pues, lo de Nati Falla, que también como que trabajan con Nati, que también es una cista que tiene un talento enorme, ¿no? Sí, una cista ahí joven de Bucaramanga, Colombia. Y también, ¿no? Que vamos a estar ahí trabajando para septiembre, ¿no? Ahí con el Roots Rasta ahí de la cista, ¿no? Ahí. Esa es la propuesta, ¿no? La visión de nosotros, en su mayoría del crew, es rasta, ¿no? Pero también es así, libre pensamiento, ¿no? Nosotros no nos encerramos, ¿no? Trabajamos con mucha gente del hip hop también. Y como repetimos, ¿no? Vamos así con el mensaje, ¿no? El mensaje que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Y está, pues estamos trabajando también ahorita con el aniversario, que es este sábado 21, ahí en la hacienda. Ahí en Avenida Ermita Iztapalapa, número 2000, entre el metro UAM y Constitución de 1917, ahí de la línea 8. Vamos a estar ahí, estamos trabajando también ahí, armando la gira de Aniki, ¿no? Porque también eso es parte del Orientside, ¿no? Trabajar con gente, ya sea de provincia o de fuera del país, para poder armar fechas en los diferentes sound system que mencioné, por ejemplo, u otros más, para que el circuito siga creciendo y siga fluyendo, ¿no? Porque esto no debe de parar, ¿no? Nosotros tal vez no podemos tener así como que la disposición de todo, ¿no? Y poder hacer todo, ¿no? Podemos hacer con las personas que también están, como repito, tenemos más conexión, ¿no? Pero a la demás gente que está trabajando, a la demás gente que está haciendo cosas, que está produciendo, que está proponiendo, que está de alguna manera involucrado en esta escena del sound system, en el DF, en la periferia, a nivel nacional, pues que no dejen de hacerlo, ¿no? Que así sean una fiesta pequeñita en un cantón, en un terreno baldío o en un salón de fiestas, pues que no pare el sound, ¿no? Porque eso es así, ¿no? Aparte la música es así combate total, ¿no? Así la música sí puede cambiar vidas, ¿no? Yo lo he visto, yo lo he vivido, ¿no? Hasta en lo personal, ¿no? Puede cambiar muchas perspectivas, ¿no? Una rola, un porque es un sentimiento, es algo que se expresa, ¿no? Y pues así, ¿no? Toda la banda que está haciendo el sound system de alguna manera, desde el Selecta, desde el carnal que está cargando los baffles, ¿no? Desde el MC que se va a aventar por primera vez las rimas y siente miedo, o sea, o el DJ que les están fallando los empates y está así, pues que no lo deje de hacer, ¿no? Siempre y cuando sea por convicción, por ganas de hacerlo, pues el camino y el paso del tiempo es el que te va a hacer que vayas mejorando, ¿no? Si realmente es lo tuyo, o sea, nosotros tenemos 11 años, pero realmente tenemos más así apasionados por esto, ¿no? Yendo a los toquines, ¿no? Yo recuerdo esa presentación del antidoping ahí en Coyoacán, ¿no? Del Búscalo, ¿no? Ahí con el Kabuto, que para mí fue algo así algo así inolvidable, ¿no? Ver a los Rastrillos en un concierto en CU, ¿no? Así, en ese momento a mí me causó algo, ¿no? Y eso que la gente ahora está haciendo, pues también causa, ¿no? Causa esa misma sensación que tal vez yo sentí en ese momento, ¿no? Y por eso mismo no hay que dejarlo de hacer, ¿no? Esto que crezca, que explote, ¿no? Porque realmente así es como va a crecer, ¿no? A nosotros nos tocó una parte, ¿no? De abrir la puerta y en su momento están pasando muchos y hay muchos que llegarán y seguirán abriendo más puertas y hay otros que tal vez ya tomen otro camino, ¿no? Pero va a ser parte de la escena, al final de cuentas es parte de la contribución de que esto crezca, ¿no? Bandas de dub, de roots, de hip hop, de ragamuffin, lo que sea, ¿no? Pero siempre que sea enfocado, ¿no? Para combatir, ¿no? Para seguir, para vivir, ajá. Porque también existe la otra escena, ¿no? La otra escena que realmente también existe, ¿no? Y también está presente y también está, ¿no? Que tal vez en mi punto de opinión personal yo no la comparto tanto. No que me cierre o no que simplemente a mí no me nutre, no me llena, ¿no? Y y también está trabajando y también ellos tendrán alguna oportunidad en el Sabadeando o en algún programa de esos, ¿no? Tendrán una oportunidad y serán un boom y serán famosos y no lo dudo, de verdad no lo dudo, ¿no? Y lo va a hacer algún día, ¿no? Va a haber un chavito que va a salir o una chavita, un grupo, no lo dudo, ¿no? Pero está la otra parte, ¿no? La otra escena, ¿no? La que nosotros representamos, claro, ¿no? Y la que hay que seguir en resistencia, ¿no? Esa escena que sigue impulsando, ¿no? Que sigue apoyando, ¿no? A MCs, a cantantes, ¿no? O sea, así, ¿no? Que productores, ¿no? Así, selectas, ¿no? Que traen así el conscious, el vibes, la vibra, el sonido, así, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues muy cierto y muy certero todo lo que está diciendo Aarón, pues ya prácticamente, pues la música es la que a muchas personas pues nos hacen mover, nos motiva, ¿no? Es el camino del día, ¿no? También la música. En tu caso, Aarón, pues también has pasado por diferentes etapas y ya una vez te tuvimos también aquí en Radio Zapote, nos platicabas, ¿no? Los inicios, ¿no? Desde que tú te encontrabas ahí en las cadenas, ¿no? Cadenero y todo eso, ¿no? Sí. A lo que ahora has llegado, ¿no? Entonces, pues muy sabias las palabras que has dicho, pues más que comentario, pues fue como un buen consejo para toda la banda que nos está sintonizando. Y bueno, pues qué mejor de ti, que has pasado por diferentes etapas y bueno, pues ahora ya con un proyecto más sólido y bueno, aprender un poco, ¿no? También de toda la experiencia que has tenido. Y bueno, y lo agradable de esto es de que pues das el apoyo a toda esa banda, tanto la que está en la escena, tanto la que empieza. Entonces yo creo que eso también es algo característico de Orient Side, ¿no? De estar apoyando ahí a la banda. La Jungla Reggae también son de los proyectos que apenas empiezan. O sea, son bandas que está en esto, ¿no? Y que por una razón llegaron acá. Y bueno, pues qué bueno saber de que, por ejemplo, Orinsight o en específico tú, Aaron, estés apoyando a toda esta gente. Pues sí, pues vas que apoyando, se cruzan los caminos, ¿no? Y pues este trabajo es así, ¿no? De tratar de armar, de tratar así de operar, de cuadrar. Y pues a veces los medios entre nosotros son escasos, ¿no? Porque pues la mayoría somos así la misma banda del barrio, ¿no? Que como todos, ¿no? Estamos viviendo al día, nos la estamos rifando, estamos tratando de buscar, ¿no? Y bueno, si unos manes en una producción, en un bar, en un centro de espectáculos se gastan, no sé, tanto, pues nosotros, si nos juntamos 4, 5, 6, tal vez podemos alcanzar ese número y poder generar algo parecido, ¿no? Ajá. Y esa es la idea, ¿no? De trabajar así, de unir los esfuerzos, ¿no? De gente que tenga esa misma convicción, ¿no? Esa misma visión, ¿no? Y que también se anime y que también se aplique, ¿no? Claro. O sea, porque también pasa, ¿no? Así también a lo largo de este tiempo me he topado a gente que también se ha enfocado de alguna manera a esto mismo, pero a veces lo toman como competencia, ¿no? Como una rivalidad, ¿no? Y pues más bien que nosotros vamos así, ¿no? Vamos así directo, ¿no? Vamos así caminando, ¿no? A nosotros no nos interesan las peleas, ¿no? No nos interesa esas divisiones en los sound system, ¿no? O que vean su película del YouTube y se crean el video, ¿no? Se crean el video del YouTube, ¿no? Y quieran aplicar lo que ven en Jamaica o allá, ¿no? ¿No? Aquí el gangsta es otro, ¿no? No son los los botudos, ¿no? Los que oyen al Commander, eso sí están locos, ¿no? Y en el sound system ha pasado eso, ¿no? Nos ha tocado ver así a gente que ha pasado y que ahora ya no está, ¿no? Y ahora unos que están y que tienen esa misma conducta, ¿no? Y yo lo único que puedo decir a la banda es que pues más bien nos apliquemos a hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Que trabajemos en el yo, ¿no? Y el yo es el que te va a dar para hacer más conexión a otro yo parecido, ¿no? Que iban a unir esfuerzos y se va a dar, ¿no? Se va a dar así el trabajo. Y el apoyo está, te digo, desgraciadamente no podemos, ¿no? A veces dárselo a todos, ¿no? Porque hay muy buenos proyectos, ¿no? A veces por distancias, a veces por tiempos, a veces por muchas cosas no se pueden dar esa conexión de lazos, ¿no? Pero si el trabajo es constante y seguido, seguro que tarde o temprano nos topamos. Eso que ni qué, ¿no? Radio Zapote se transmite de 102.1 FM. El teléfono en cabina 6281-5468. 6281-5468 es el teléfono en cabina. Todavía están a tiempo de preguntar algo aquí a los integrantes de Orinsight Crew, Macon, Nasser Lab, Estelarón, que están aquí en cabina. Ustedes acercan algo de la historia, mandar saludos, todavía están a tiempo. Todavía vamos a estar aquí un ratito más antes de que Nasser Lab seleccione eso que nos dijo, que nos prometió. Está algo de Alika, del Dub Yourself, y algo de Six Block, algo también Dubs, para que ponga el agregado Dubstep aquí en Dub Night, ¿no? Aniki. Bueno, pero de todas maneras, vámonos con lo que ellos tengan preparados. Estamos en Dub Night. Este es el número 28 aquí con Orinsight, que está aquí en cabina. Aquí estamos extendiendo la noche en Radio Zapote, Radio Libre. Dub Night, Broadcaster. Bueno, saludos a toda la gente que también está escuchando. Esa transmisión, mandamos saludos a Alemania, a Philharmony, ¿no? Famer, oye, que ahí nos está. Así es, que también ahí ya nos contactó, que es pues la familia Dub Night. De la familia Dub Night, que él tiene un proyecto llamado Dub Night Hi-Fi, que también es hace música, hace Radio Dub Show. Exactamente, DJ, ¿no? Y precisamente hace unas dos semanas tuvo el contacto con nosotros, y bueno, pues él también ha tenido algunos acoplados ahí. Y en el número 3 de sus acoplados, ahí aparece ahí Motake, claro, con un track. Entonces también precisamente por ese enlace que hay, ¿no? Con México, entonces sí, también ya se puso en contacto y bueno, pues saludos. Un big up, ¿no? Y también a Ivela Rip and Smith, que también escuchan el programa ahí desde Jamaica, que ya no va, son varias veces que nos dicen que escuchan el programa para ver el dub mexicano. También mandamos un big up también a Sao, que está enfermita, pero también está escuchando Dub Night, este número 28, y esperemos que ya Acerlab, cuando quiera, tenga ya ese track. Un momentito más. Y pues así, ya en el número 29, pues ya platicaremos también más adelante lo que tendremos en el Dub Night 29, y también, ¿no?, lo que vendrán en los próximos programas de Dub Night. Pues vamos con esto del MC Locotter, en lo que buscamos la rola de Alika. Algo que estamos viviendo, escuchen la letra, ahí también un poquito de rap. Dub Night. Esta tierra de amor, de sufrimiento, mi gente que ha caído, mi gente que ha muerto, la gente que ha entregado el último suspiro a mi país, mi hermoso país. Yeah. En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza, y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma, y llegaré el día en que te liberaremos, levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre, lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres, en esta tierra que me vio nacer. Esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza, y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma, y llegaré el día en que te liberaremos, levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre, lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres, en esta tierra que me ha dado alegrías y penas, es mi país el hogar de derrotas eternas, desde la que levanté al pisoteado, y la vida de un hombre vale solo 10,000 varos. Es mi país que se esconde por temor a ser asesinado, secuestrado, morir en un levantón mientras políticos arrasan con todo a su paso. Y como siempre lo decimos, hasta suena trillado. En esta tierra se olvidó la sangre de antepasados que murieron con la gloria, ya se ha quedado enterrado. Ahora nadie le interesa su raíz y su cultura. Todos queremos dinero a pesar de la angustia. Y es que se ha vuelto cotidiano humillar al hermano y ver en los periódicos cadáveres escenados. Nos van matando la sensibilidad y el amor, de sentir el valor de la vida y el corazón. Nos han vuelto máquinas para trabajar, nos quitan tiempo para nuestra familia disfrutar. No quieren que soñemos, nos pongamos a pensar en el futuro que a nuestros hijos vamos a entregar. Ahora da miedo planificar una familia, te puedes quedar sin hijos a la vuelta de la esquina. Pero todavía existe gente que no quiere caer y lucha día a día la esperanza hacer nacer. Gente que ama, representa el color de su tierra y abre sus negocios y siembra su parcela. Gente que sale de su casa por la mañana a trabajar con sus manos, sacar para la papa. Gente que viaja en el metro o en el camión y a pesar de un día duro a su gente le regala amor. Gente que al ver tirado a su hermano sobre la banqueta se acerca a levantarlo, a luchar las penas. Gente que cuando ocurre una desgracia no duda en proteger a inocentes a pesar de las balas. Gente que no les sobra ni un mísero centavo, pero cuando los visitamos nos ofrecen un taco. Gente que no tiene ni siquiera dónde dormir, pero en cada semáforo nos enseñan a vivir. Si tú eres de esos que aún se ve que hay una esperanza, si eres de esos que no se venden partidos y tranzas, si tú eres un guerrero que no se detendrá y con tu trabajo y esfuerzo algo sí lograrás. Quiero decirte, cuando piensas que nada has logrado, cuando tus manos estén cansadas de tanto trabajo, cuando tu alma ya no pueda seguir en la batalla, recuerda que un guerrero muere frente a la raya. Nunca detengas tu esfuerzo por poco que parezca, porque por ti tu trabajo todavía vive esta tierra. Si tú no has hecho nada por sentirte orgulloso, si tu vida está vacía, solo el dinero es gozo. Quiero que sepas que el dinero no te servirá cuando ya todo esté acabado y no quede nada. Ni el oro ni el poder te regalará la gloria que solo a pocos se les dará esta dulce victoria. Si tú no has hecho nada por rescatar tu tierra, ¿qué esperas para empezar? Este país te espera. Si tú no has hecho nada por revivir el barrio, ¿qué esperas para comenzar? Te estamos esperando. Si tú no has hecho nada por revivir tu barrio, ¿qué esperas para comenzar? Aquí estamos esperando. Estamos esperando. En esta tierra, que nos ama, nos representa. Aquí, esta tierra que me vio nacer. En esta tierra que me vio nacer.

esencia que te sentencia a la frustración, al egoísmo, a la insolencia, que te ha distinguido a lo largo de la escena, que te has adueñado, que según patentas hay tanta demencia. Prende, prende, prende, prende el ambiente. Prende, prende, prende, mente consciente. Prende, prende, prende, prende el ambiente. Prende, prende, prende, mente consciente. Muy bien, pues ya regresamos aquí en Dub Night y bueno, pues estamos por despedir a Orientside y agradecer el haber venido aquí a las cabinas de Radio Zapote después de haber platicado con él y bueno, pues platicado, ¿no?, la trayectoria de 11 años, se dicen fácil, pero bueno, son 11 años de lucha, de resistencia y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, haber compartido pues esta experiencia de los 11 años como Orientside a toda la audiencia de Dub Night. Bueno, ahí acá la banda de Dub Night, acá que también los topo ya de algunos ayeres y no precisamente por este medio. Exactamente. Sí, ¿no? Sino como habituales y seguidores de la escena del Sound System, ¿no? Ahí compartiendo siempre. Sí, ahí 11 años ahí de chamba, de trabajo, de hacer lo que nos gusta y pues más de hacerlo también de proponer, ¿no? De tratar de proponer y siempre, ¿no? Siempre lo he dicho, respetando a las nuevas generaciones, ¿no? Porque las nuevas generaciones siempre son el empuje, son el futuro y son los que causan estragos en el presente, así que para toda esa vieja y nueva escuela, ahí saludos. Ahí desde el Orient Side, aquí en el sur de la ciudad, haciéndose presente. Ahí para Dub Night, para Radio Zapote, ahí para todos los que nos están escuchando y para los que no también, ahí siempre un abrazo ahí solidario. Ahí siempre, resistiendo. Maconi. Sí, pues un gusto que nos hayan invitado. Ya saben, gracias por darnos el espacio para avisarle a todo el público, a toda la banda que escucha el radio show, que Orientside está de manteles largos, celebrando 11 años. Y por motivo de esto, estamos regalando, antes de despedirnos, 3 accesos dobles. 4. Nos acaban de subir a tarifa. 4 accesos dobles para que nos acompañen este sábado 21 de julio, ya unos cuantos días. Aquí celebrando. Pues, con el pues es bien sencillo, nada más envíen el nombre suyo y de su acompañante a el Facebook de Dub Night. ¿Cuál es el Facebook del Dub Night, Oso? www.facebook.com/DubNightFM. Y ya saben, nada más manden el nombre suyo, el de su acompañante, y con eso los esperamos el 21 de julio desde las 6 de la tarde ahí en la entrada de el centro de espectáculos La Hacienda. Ya saben, Orientside, 11 años de manteles largos. ¿Y con qué nos vamos a despedir a hacerla? La última rola es de el buen Lucas, que es la rola de un segundo Dub Attack. Y recuerden, el sábado Orientside Sound System en vivo, Macon en Selecta, el M7 y Theater Lab, Dub, Roots, Jungle, Hip Hop. En la casa. Y mucho reggae. Ya, man. Muy bien, pues nos vamos con Bungalow Dub, Dub Attack, el track. Regresamos, esto es Dub Night. Thank you. Supernova coming over like a total eclipse or a supernova coming over. Bueno, pues ya estamos de regreso en Dub Night. Estamos por despedir esta sesión, agradeciendo a toda la pandilla que está escuchando la sesión de aquel lado y a los invitados. Y bueno, aquí un saludo para también los compañeros del Dub Night Crew. Sí, claro que sí, un saludo para Masaire, que no pudo venir esta noche. Le extrañamos también. Un saludo de parte del Dub Night, de todos los que componen Dub Night. Este ventito estuvo muy bueno, pues empezamos con una entrevista que le hicimos ahí al compañero de Nahual Sound System, ¿no? Una interesante propuesta, y también un joven mexicano que emigra, ¿no?, a Australia, que desde allá tiene el proyecto Dub, mantiene la música. Entonces, me parece digno de ser incluido en esto, en la bitácora del Dub aquí en México. Pues este hecho, también tuvimos a los compañeros de Orient Side, Macone Nacer Lab, Aarón, hablando de todos, de la trayectoria de su crew, allá por los rumbos de Iztapalapa. Entonces también muy bien, vemos que hay gente trabajando aquí en México por el Dub, por el reggae, por de muchas cosas, ¿no? Además, en diferentes así plataformas, el arte, la cultura, ¿no? Bueno, pero entonces ya para la sesión número 29, el próximo Dub Night, creo que tenemos ahí algo, ¿no, Famer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará en el Dub Night que viene? Mira, pues nada más estamos esperando, pues, ahí que nos confirmen cuándo es la llegada de Prince Ala, y bueno, pues ahí el promotor, un gran amigo también aquí del crew, pues nos dijo, ¿no?, que nos va a traer a Prince Ala aquí a la radio. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, ¿no?, qué día llega por acá, porque va a estar unos días aquí en México. Y bueno, pues ojalá se pudiera hacer una sesión con él, y pues ya lo tendremos aquí en el Dub Night, y tal vez sea el próximo martes. Sí, entonces en el próximo martes Dub Night tendrá una sesión cada a los artistas de Linatown, en este caso Unido Estación, claro. Prince Ala, Silfol Walker. También estaremos ahí poniendo su música, estarán ellos por aquí el Rutman Selecta, estará también ¿cómo se llama? Rafa Inatán, también estará hablando de todos los pormenores. Esperamos entonces nada más la visita de Prince Ala, que sería también un hecho, un acontecimiento, que lo esperamos nosotros, pues sí, de repente esperamos mucho este concierto, pues qué bueno que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Así es, y bueno, también anunciar que ahí Michael Rose, también el día siguiente de Linatown, aquí en la Ciudad de México, pues va a estar presentándose en Salón Cuervo, ahí pues otra alternativa más. Y también recordar que todos los miércoles allá en el Salón Calavera, pues las sesiones de Dub no faltan, ¿no? Y precisamente mañana a partir de las 7 de la noche le toca pues al Dub Night, pues que somos nosotros, más aire que falta, pues vamos a estar ahí sesionando para toda la gente, pues una cordial invitación, ahí es un buen rato de Dub, bueno, que también es nuestra otra parte, ¿no?, de ir a selectear, ir a poner rolas, en el caso de Oso, pues ser músico y Moreno, y bueno, pues también ahora nos toca esa parte, ¿no?, ese lado de ir a pues armar la fiesta, y eso es allá en el Salón Calavera, Tacuba número 64, Centro Histórico, Metro Allende, muy cerca. Y bueno, ahí también Giacomo y Cisari, ahí pues encargados de armar estas sesiones, pues un saludo a esos carnales, y mañana nos vemos por allá, toda la gente que nos escucha, pues cáiganle un rato ahí a bailar. Y bueno, pues creo que ya tenemos armado ahí un setcito, ¿no, Moreno? ¿Nos contabas? Sí, claro, pues bueno, ahí vamos a estar presentando unas cosas, que algunas maquetas que todavía estamos por armar. Ahí pues un trabajo que también ya tiene un rato dándose. Y pues gracias a esa pandilla, a Giacomán, a Sario por la invitación. Mañana estaremos ahí en el Salón Calavera, en las sesiones del Dub. Cáiganle, 20 varitos y esta vara. Y pues también va por ahí en el centro. Hay un evento, va a estar, me parece que va a estar esta nueva banda de Dub, que se me olvidó el nombre, por cierto. Pero también, si no, cáiganle al evento también de Orient Side, ustedes recuerden, el sábado 21 de julio, a las 6 p.m. inicia, allá en la Avenida Ermita Iztapalapa, número 2000, el 11 aniversario de Orientside Sound System. Va a estar, ya lo saben ustedes, Nicky, Aquilamar, Belona, El Aarón, Bungaloduba, Nick, Nidman Guerrero, MC Locotar y Ayman Aga. Estamos así casi llegando al final del Top 9 número 29, ¿no, Famer? Así es, y bueno, también aprovechar todavía ahí nuestro carnal ahí, Fernando Pérez de Nahual Sound System, todavía nos sigue sintonizando y bueno, pues creo que... Sí, hermano, muchas gracias. Un saludo. Sí. Ahí seguimos en conexión y bueno, gracias por el enlace. ¿Y con qué nos vamos, Oso? ¿Nos vamos con un track? Sí, vámonos con un track para seguir aquí prendidos esta noche aquí en Dub Night, ¿no? Así es, regresamos, esto es Dub Night y seguimos aquí al sur de la Ciudad de México. muchachos. Dub Night. Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to Dub Night on Radio Sapo. In Mexico City. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. strong, yeah. Never try to mislead the people in a different way. A chain reaction said we need a good fight. Dub Night on Radio Support, yeah, in Mexico City. Dub it, Chris.